has mudado a otra dimensión. Ya no hay forma de volver. Y ahora te llevo a donde quiera que voy. Oh. Y esas velas brillan, brillan en honor a ti. Solo son para ti. Dimensión, has abandonado el cuerpo, decidiste dejar. Viajar ligero es mejor. La gravedad es un peso que no debes cargar. Ya tu decisión cortó el cordón que te ataba. No evito extrañarte, no. Te acompaño como tú lo has hecho siempre. Me duele tanto saber no volverte a ver. Quisiera también cerrar mis ojos. Te encuentras flotando, te has mudado a otra dimensión. Ya no hay forma de volver. Ahora te miro en donde quiera que gente veo pasar. Y estas flores blancas que mis días marchitan son todas para ti. Oh, oh, oh, oh, en otra dimensión. Oh, There's a blind man looking for a shadow of star. There's a rich man sleeping on a golden bed. There's a skeleton choking on a crust of bread. There's a red fox torn by a huntsman's pack. There's a black winged gull with a broken back. There's a little black spot on the sun today. Summer is over. sueles ocultar. Te voy a tomar y te voy a besar, metiéndose el sol y volviéndose a anunciar. Asegurarme que de mí no te desprendas. Revelaré todo lo que de ti guardo, entregándome de cuerpo y alma a ti. Te voy a buscar y te voy a encontrar esos bares sucios donde te sueles ocultar. Te voy a tomar y te voy a besar, metiéndose el sol y volviéndose a anunciar. Te voy a buscar, te voy a encontrar esos bares sucios donde te sueles ocultar. Te voy a tomar, te voy a besar, metiéndose el sol y volviéndose. Quiero saber ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Sean todos ustedes bienvenidos en este su programa Palitroche. Algo diferente, empezamos este sábado. Este sábado 14 de enero ya. Ya que estamos tan rápido a mitad de enero. Saludamos a toda la gente que ya nos está escuchando. Empezamos un poco diferente porque tuvimos un mantenimiento de computadora y se nos borraron algunas cosas, por lo tanto entre ellas se fue el intro y algunos promocionales que ahorita nos vamos a poner al corriente. No se preocupen, vamos a tener los tradicionales promocionales, de eso no hay duda. Qué bueno que ya están aquí con nosotros. No sé si ya extrañaban esta voz, si estaban más a gusto con la música, casi media hora de música continua. Pero aquí estamos un rato con todos ustedes. Empezamos con los Crazy Old Woman, una banda de aquí de Guadalajara, de Tlaquepaque para ser más exactos. Esta canción que se titulaba Tacones Altos. Seguimos con algo de los Daniels, que tendremos una sorpresa próximamente con los Daniels. En cuanto se esté terminando de gestar, les vamos a dar todos los detalles. La canción que se titulaba En Otra Dimensión. Seguíamos con algo de Alanis Morissette, King of Pain. También de las que les ha gustado mucho a la gente, nos la pide cotidianamente. Los Smashing Pumpkins con Suffer. Ya aquí escuchamos a Levarón con la canción de Humano. También escuchamos a Carlita Morrison en dueto con Noé Barrios. Esta canción titulada Amor Burdel. Qué bueno que ya estamos aquí ya. Algunas caras largas, otros escépticos, otros emocionados. Ya les dejé el detalle para los desvelados a los caballeros en la página de Facebook, que es la página oficial del programa. Es facebook.com/programapalitroche. Ya les dejamos ahí una fotografía para que calienten motores. El pie de foto es que quien dice que lo hecho en China siempre tiene que estar mal hecho. Entonces ahí les dejamos una fotito de Ellen Adarna, a ver qué opinan ustedes. Chicas, si ustedes también quieren que les dé su detallito, 5 likes, 5 comentarios en la página, ya lo saben, y con mucho gusto también subimos algo para ustedes. Les recordamos las rutas de acceso, aparte de esta que ya mencionamos. Tenemos el perfil de Facebook, es facebook.com/palitrochecusei. Van a ver la foto, está en todos, tanto en página, grupo y perfil de usuario. Tenemos la misma fotografía, entonces si ustedes ven tres, suscríbanse, manden solicitud de amistad, aceptamos a todos, no se preocupen. Y bueno, también estamos en el Messenger, programa palitroche@hotmail.com. Próximamente vamos a estar implementando los días viernes, o bueno, queremos o creemos más bien que nos vamos a quedar los viernes. Pero bueno, lo que tengamos entre semana, vamos a estar implementando también lo que es las llamadas al aire. Entonces estén pendientes porque ya tenemos también cuenta de Skype. Si ustedes nos quieren agregar, es programa-palitroche en Skype, para que nos manden sus llamadas desde donde quiera que estén. Entonces ustedes se pueden comunicar con nosotros. Saludamos a la gente que nos manda saludos para Blanca Flor, para Román Salatiel, para Nicolás Padilla que está de este lado, para mi madre Edith Galloso, para el señor Cronos Dumas, para el buen Poncho, para la señorita Rocío, para la chica esta para Carlita, también saludos para ella. También saludos para el buen Iván y, como no, también para el buen Juan Carlos. Entonces, en un momento más vamos con más música. Vamos a hablarles un poquito de lo que tendremos el día de hoy en el programa. Muchos de ustedes quizás son escépticos, otros pues si no son creyentes tampoco son tan escépticos, pero por lo eso de las malditas dudas no se arriesgan. Como ustedes saben, el día de ayer fue un viernes 13, entonces muchas personas las veía alejándose de las escaleras, de los gatos negros y muchas otras cosas parecidas. El día de ayer para mí fue algo especial, entonces no me preocupé por nada de eso. Igual, si ustedes son escépticos o si son creyentes, mándenos sus comentarios. O ustedes, ¿qué hacen cuando son estos días? Porque recordemos que también hay martes 13. Pero ustedes coméntenos qué es lo más tradicional que se hace en estos días o se debe evitar en estos días. Ahorita yo les voy a estar comentando de los mismos mensajes que ustedes nos manden y vamos a estar aderezándolo con más notas para todos ustedes. Se vienen eventos, señores, y estén pendientes de muchas, muchas cosas más. Por el momento, también les voy a estar comentando lo que predecían en 1900, es decir, hace un siglo, los estadounidenses. Ellos predecían cómo sería el mundo 100 años después. Y ahorita vamos a ver en qué acertaron y en qué fallaron. ¿Ustedes cómo se imaginan el mundo 100 años después? ¿Creen que siga existiendo vida en este planeta? Mándanos sus comentarios y ahorita los leemos al aire. Y hablando de todo esto, de viernes 13, maldiciones, vámonos con Audioslave, esto titulado The Cures, aquí en Politroche. Regresamos. Before I fall away. as I'm howling at the moonlight. Don't you kid yourself, even at my worst. Ya regresamos aquí en su programa Palitroche. ¿Qué tal esta rolita de Audioslave? Para desestresarse, ¿no? Saludamos a toda la gente que se sigue conectando. Saludos para el buen Dan Acevedo. Se está reportando ya después de mucho tiempo. Nos pide algo de With You, de Linkin Park, y algo de E-Crawling. Ahorita lo buscamos con mucho gusto. También para que nos sigan haciendo sus peticiones. Me decía Blanca que ella no es creyente de los viernes 13, pero que su día de ayer fue bastante malo. Algunas llegadas tarde a compromisos que tenía y uno que otro incidente. Saludos también a la señorita Jennifer Samantha, que ya nos está escuchando. Ahorita, a ver, que también se nos pide rolas, con mucho gusto las vamos a programar. Nos dicen que ya tenemos más peticiones. Dicen que también la de Sweet Child O' Mine de los Guns N' Roses, y también Like a Stone. Bueno, ya se viene armando, ¿no?, ya este playlist para todos ustedes, este setlist del día de hoy. Entonces ustedes vayan armando, como de que no. Y aquí también nos piden más rolas. Dice Susana San Juan: ya llegué, no me extrañen. Ando con humor curvibrante. Hoy se me antoja You Can Be The Boss de Lana del Rey. Muy buena elección. Ahorita buscamos a rolita de Lana del Rey, que como ustedes saben, están escuchando un remixito a cargo de los White Lies de esta canción de Lana del Rey titulada Video Games. Ahorita la buscamos para que siga aquí el buen soundtrack. El día de ayer, como les comentaba, fue un día bastante peculiar. Estábamos conviviendo con una chica y unos amigos. Fuimos a echar unas buenas chelas. A saludo a todos ustedes, claro que sí. Y estábamos recordando que varias cosas, y sobre todo estábamos tocando unos temas de tecnología, lo cual nos traía al primer tema de la noche. ¿Ustedes se imaginan cómo sería el mundo en 100 años? 100 años después, ¿cómo sería este planeta, este mundo loco? Bueno, esa misma pregunta se le hicieron en 1900, el año pasado, hace un mes, quizá el día de mañana a otra persona. Pero queda esa duda. Bueno, en 1900, un señor llamado John Alfred Watkins empezó a hacer una serie de predicciones sobre cómo se imaginaba que sería el mundo en este siglo que comenzaba. Recordemos que en el año de 1900 no había muchas cosas que tenemos el día de hoy. La radio era apenas algo que empezaba, pero fue como hasta 1910 aproximadamente. También, bueno, la televisión sería hasta después, aproximadamente unos 40, 50 años. Las comunicaciones, recordemos que era el código, la clave Morse, el telégrafo, bueno, muchas de estas cosas fueron cambiando con el tiempo. Entonces, ciertas profecías que vamos a estar ahorita comentándolas, digiriéndolas poco a poco, este señor, que era ingeniero civil, lo hablamos también porque es carrera de Cusey, él escribía para el Saturday Evening Post en Indianapolis, en la ciudad de Indianapolis, y estas son las predicciones que él tenía. Bueno, vamos a mencionar primero las que él acertó. La fotografía digital a color. Vamos a ver lo que él decía. Él no usó la palabra digital, ni mucho menos explicó con precisión cómo iban a ser las cámaras hoy en día, pero dijo cómo se iba a utilizar esta tecnología. Él decía algo más o menos así: las fotografías serán telegrafiadas desde cualquier distancia. Si hay una batalla en China dentro de 100 años, las instantáneas más llamativas serán publicadas en la prensa una hora después. Las fotografías se reproducirán todos los colores de la naturaleza, manifestó. Volviendo a su época, pues en 1900 se ocupaba mínimo una semana para que la imagen de algo que sucedía en China apareciera en periódicos occidentales, es decir, en esta parte, en el continente americano. La gente pensaba que la fotografía, pues, era un milagro. Captar ese momento, en capturarlo para siempre, era ya algo maravilloso. Y bueno, realmente la fotografía color, recordemos que no, era en un tono sepia. Entonces, estaba muy, muy en etapa experimental. Patrick Tucker, él es este, pertenece a la Sociedad Mundial del Futuro. Él pensaba que Watkins estaba haciendo alusión a unos avances mayores, porque él habla de transmisión de imágenes. Entonces, estamos hablando de una forma similar a la que nosotros vemos imágenes en internet. Entonces, es una predicción que este señor acertó. Vamos con más musiquita para seguir, pues, ambientándonos, ¿por qué no? Vamos con algo de Linkin Park. Estaba para el señor Dan Acevedo. A ver cuándo se da una vuelta por cabina. Me preguntan mucho por él. Dicen que por qué no va, que si acaso le pega a su esposa. Vámonos con esta canción que es Lying From You. Ahorita regresamos con algo más. Estás aquí en Programa Palitroche. Regresamos. Is the way it'll stay. I'm just trying to bend the truth. I can't pretend I'm who you want me to be, so I'm lying my way from sending talk of who I ought to be. into all of that mess again. So I pretended up a person who was fitting in. And now you think this person really is me. And I'm trying to bend the truth. The more I push, the more I'm pulling away. Cause I'm lying my way from escuchaste en vivo a Joker, Descartes a Kant, Naranjito Blues. Y ahora, en 2012, Radio Cusey tendrá más artistas, más información, más propuestas, más locutores. Y claro, más música. Radio Cusey te desea un excelente 2012. I'm sea un guerrero de sangre, para que nadie te haga daño. Para que nadie te haga daño. Para que nadie te haga daño. Para que nadie te haga daño. Ya regresamos aquí en su programa Palitroche. Hay que cambiarle también un poquito al fondo para que no sea el mismo artista que presentamos música y que quede como fondo. Escuchamos algo de los Strokes, esta canción ya conocida por todos ustedes, Reptilia. Esta canción me pone de buenas, la pongo siempre que quiero estar alegre. Pero para borracheras son otras cosas. Me dicen por acá que... me piden más música. Me dice que pongamos Flag in the Ground de la Sonata Ártica. La buscamos, como que no. Tenemos aquí lo de Lana del Rey. Está esperando en la fila. También nos piden... No hay que arruinar la noche. Nada más porque ahorita no tengo efectos de sonido, si no... Pero bueno, sí, estábamos en las predicciones del siglo anterior. Estábamos hablando de las fotografías. Recordemos que hablamos también de las comunicaciones. La predicción que este individuo hizo fueron los teléfonos celulares. Teléfonos inalámbricos y circuitos de telégrafos se extenderán a nivel mundial. Un esposo en el medio del Atlántico será capaz de conversar con su esposa sentada en su gabinete en Chicago. ¿Seremos capaces de llamar por teléfono a China tan fácilmente como ahora hablamos de Nueva York a Brooklyn? Lo que decía Watkins. Recordemos que las llamadas telefónicas internacionales nadie las conocía en el año de 1900. Entonces, ellos ya vaticinaban comunicación más estable y más rápida de un lugar del mundo a otro. Recordemos que pasaron 15 años después de las predicciones de este individuo antes de que la primera llamada se realizara. Esto, pues, ya sabemos, por Alexander Graham Bell. Y bueno, la idea de la telefonía celular era revolucionaria en esa época. Entonces, es algo válido. La comida instantánea. Cómo me regañan mucho por la comida instantánea. Dice, comidas instantáneas se podrán comprar en un establecimiento similar a las panaderías de hoy. Es lo que la predicción que él tenía. Pero sí está un poco diferente a como lo tenemos el día de hoy, como lo vivimos. Porque él decía algo más o menos así: la proliferación de este tipo de alimentos estará en los supermercados y en otros establecimientos. Eso estamos de acuerdo, se pueden conseguir en esos lados. Aunque él predecía que la comida se entregaría en platos que serían devueltos después por una tubería para ser lavados. Se la damos por buena, porque no, una predicción válida. Él también decía o predecía que iba a desacelerar, es decir, iba a disminuir el crecimiento de la población. Probablemente habrá entre 350 millones a 500 millones de personas en Estados Unidos. Es lo que él predecía. Bueno, esa cifra realmente es demasiado alta, pero por lo menos predijo en la dirección correcta. La población de Estados Unidos, bueno, pues, si hubiese crecido al mismo tiempo que lo hizo entre 1800 y 1900, estaríamos hablando que desde el año 2000 serían más de mil millones de habitantes en Estados Unidos. 10 años después, ya como estamos ahorita, yo creo que serían otros 10 mil millones. Una cifra bastante considerable. Bueno, son interesantes las predicciones que tienen, o las creencias que se tenían en ese entonces. Ahora imagínense si la tecnología nos está liderando en estos momentos, ¿cómo se escuchará la música? No nos vayamos tan lejos para decir un siglo. ¿Cómo escuchará la música en 25 años? ¿Qué aparatos portátiles habrán 25 años? En la industria automotriz, ¿por qué no? ¿Qué carros habrán 25 años? Mándanos sus comentarios y ahorita los decimos al aire, ¿por qué no? Mientras vamos con más música, esto va para Susanita San Juan, siempre haciéndonos sus buenas peticiones musicales, eso nos agrada. Vámonos con algo de Lana del Rey, You Can Be The Boss, y lo seguimos con algo, esperemos que les guste también, es de Kashmir, Mouthful of Wasps, este dobletito, y regresamos aquí en Paritoche, no se despeguen. Like the 4th of July, malt liquor on your breath, my. I love you, but I don't know why. You can be the boss, daddy, you can be the boss. It's like a big party back on the spot. I like you a lot, I like you a lot. Don't let it stop. You can be the boss, daddy, you can be the boss. Tied to the bone, sick as a dog. His number on it. He gave it over me. Do you want it? I knew it was wrong, but I palmed it. I saved it, I waited, I called it. The liquor on your lips, the liquor on your lips, the liquor on your lips makes you dangerous. I knew it was wrong, I'm beyond it. I tried to be strong, but I lost it. You taste like the 4th of July. Malt liquor on your breath, my mind. You can be the god, daddy, you can be the boss. Like a big party back on the floor. Like you a lot, like you a lot. Don't let it stop. You can be the boss, daddy. You can be the boss. Tied to the bone, sick as a dog. You know that I like you a lot. Don't let it stop. You look like Corvette, like I want it. A fire in his eyes, no, I saw it. He's bleeding from his brain and his wallet. He's sick and he's taken, but honest. I just can't resist. The closest I'll get to the darkness. He tells me to shut up, I got this. Taste like the 4th of July. Malt liquor on your breath, my mind. You can be the boss, daddy. You can be the boss. It's like a big party back on the top. Like you a lot, like you a lot. Don't let it stop. You can be the boss, daddy. You can be the boss. Back to the bone, sick as a dog. On your tongue, and all your virtues safely kept. Vaseline of slip by gone, put it on the vast choir sings, and the broncos run wild again. Wipe it off the purgatory grin, 'cause it's all too convincing. A fresh cool Young Lou, trying to cash his microphone, check 212. Wanna believe my own hype, but it's too untrue. The world brought me to my knees, where have you brought you? Did you improve on the design, did you do something new? Where you naming on the guest list, who brought you? You, the more famous person you come through, and the sexy lady next to you, you come too. And then the hitman, standing outside of heaven, waiting for God to come and get me. I'm too uncouth, unschooled to the rules, and too gumshoe, too much of a newcomer, and too uncool. Like Shadow in the Veil, I battle with it well, though I need a holiday like Lady Who Sung Blue. Go back, whatever you did, you undo. Heavy as heaven, the devil on me, two tongues, two. If you are what you say you are, a superstar, then have no fear, the camera's here, and the microphones, and they wanna know. And you better wear your shades. Spotlights here can burn holes through the stage, down through the basement, past the Indian graves where the dinosaurs laid, and out through China, near the Mrs. Carolinas, magnified times five. This is pointed at the rhyme of ricochets off the moon and set the forest ablaze. Now that's important to say, cause even with all that, most of us don't want it to fade. We wanted to breed, meaning we wanted to grow, meaning we wanted to stay. Like the governor called and told him to wait, unstrap him from the chair and put him back in his cage. The audience ain't phased, then they ain't gon' clap and they ain't gon' praise. They want everything back that they paid, cause they've been waiting since 10 to see the lights get dim. If you are what you say you are, a superstar, then have no fear, the crowd here, and the lights are on, and they wanna show. Oh, oh, oh, yeah. So chauffeur, come and take me away, cause I've been standing in this line for like five whole days. Me and security ain't getting along, and when I got to the front, they told me all of the tickets were gone. So just take me home where the mood is mellow, and the roses are thrown, M&Ms are yellow, and the light bulbs around my mirror don't flicker. Everybody gets a nice autograph picture, one for you and one for your sister, who had to work tonight but is an avid listener. Every song's a favorite song, and mics don't feedback. All the reviewers say you need to go and see that. And everybody claps cause everybody is pleased, and then they all take the stage and start performing for me. Like ha ha ha ha ha, ha ha ha ha ha. If you are what you say you are, a superstar, then have no fear, the camera's here, and the microphones, and they wanna know. Oh, oh, oh. What you say you are, and how no fear. Para que siga la buena musiquita, sigan con buen ambiente, Coldplay y Hearts Like Heaven. Empezamos. I'm gonna go. estamos de vuelta aquí en su programa Politroche. Seguimos aquí en esta nochecita ya de domingo. Estamos en este domingo 15. Que bueno, ya se siente la cuesta de enero. Ya se está pasando poco a poquito. Como decían por ahí las imágenes, Merry Christmas and a Happy New Year, en vez de Merry Christmas and a Happy New Year. Pues bueno, ya vamos poco a poquito saliendo de eso. Mientras tanto, pues mejor vamos a olvidarnos de eso y escuchar buena música. Escuchamos, bueno, otro bloque también bastante extenso de música. Escuchamos a Lana del Rey con You Can Be The Boss, Kashmir con Mouthful of West, algo de Lupe Fiasco para seguir el ritmo con Matthew Santos, esa canción titulada Superstar, Coldplay con Hearts Like Heaven, los White Lies con Bigger Than Us, y estamos escuchando de fondo algo más bossa nova, algo más como para este estilo de programa, este horario. Esta canción que está muy buena, titulada Escuadra, de Nortec Collective, presentando a Fusible. Que bueno, son aptas para soundtrack. Nos pedían más música, dicen que por qué nos tardamos tanto en poner las peticiones. Bueno, es que se van haciendo las selecciones y también tenemos que poner música de la que tenemos en la... Bueno, es que primeramente se va haciendo ya una selección y se va acomodando conforme se van teniendo listas las canciones a la transmisión. Entonces no es que no la queramos poner, no es que nos pongamos payasones, simplemente tarda un poquito, pero ponemos todo lo que ustedes nos piden, de verdad. Bueno, casi todo. Nada, es cierto, sí ponemos la mayoría de las canciones que nos piden, pero claro, tampoco ponemos banda, ni reggaetón, ni nada de esos estilos. Pero sí ponemos sus canciones, perdón. Ya estoy haciendo un peñanietazo. Bueno, vamos a seguir comentando estas predicciones que tenían en el año de 1900. Las verduras de invernadero. Ustedes saben que los agricultores, bueno, cuidan su siembra y también estos efectos hortaliza. Bueno, son varias técnicas. Lo que decían Watkins es que los agricultores iban a convertir el invierno en verano y la noche en el día. Claro, esto se refería a que iba a haber cables eléctricos subterráneos, amplios jardines detrás de vidrios. Y bueno, pues los jardines en invernadero ya eran una realidad en ese año, 1900. Y bueno, Watkins y... Él mencionaba que se iba a usar la electricidad en la producción de verduras. Esto es para agilizar un poco más el trámite, para no esperar tanto tiempo, pero estaba en lo correcto. También hablaba sobre la televisión. Él mencionaba algo así: el hombre podrá ver todo el mundo, personas y cosas de todo tipo van a ser transportadas por cámaras que van a estar conectadas eléctricamente con pantallas al final del circuito. Miles de ellas. Esta visión, pues, en cierto modo fue hecha realidad, ya que en el siglo XX, por las conexiones televisivas en satélite, podemos ver varias partes del mundo simplemente cambiando un botón. Pero este individuo no acertó a todo, porque también tuvo predicciones equivocadas. Es humano, nos podemos equivocar. Él decía que, según sus predicciones, las letras C, X y Q iban a desaparecer del alfabeto, puesto que él decía que eran innecesarias y por lo tanto iban a ser abandonadas. Yo no estoy de acuerdo, porque imagínense cuántas palabras con C y con X hay. Con Q hay un poco menos, pero hay bastantes palabras. Entonces, esos efectos de la comunicación no creo que sean tan factibles. Dice, todo el mundo va a caminar 10 millas al día. Estamos hablando que la milla es 1.6 kilómetros. Entonces 10 millas son 16 kilómetros. Dice esto claro porque había un poco menos, era tradicional pero no tanto como años atrás el estar de nómadas, pero ya el sedentarismo pues ya nos dominó. Entonces es algo que probablemente es el problema más grande de salud en estos días en México. Y pues esta predicción realmente está muy muy errada, porque él decía que iba a haber aceras móviles o trenes expresos en las grandes ciudades. También decía que el tráfico veloz se iba a situar por debajo o por encima del suelo de los límites de la ciudad. Esto pues bueno, ha dado ideas. ¿Y qué les parece? Vamos con más música antes de seguir con buenas ideas. Son los Lobo Rey y con una mentira. Regresamos. Que nublan hoy mi alma, me mantendré tan lejos, donde no encuentres nada. Me embarcaré en la playa, de sueños sin regreso, buscando en lo profundo donde hagan tus deseos. Con más rock local, vámonos con la señorita Carmen Reyes y Bizet. Esta canción que se titula No he aprendido. Y enseguida vamos con algo de Seis Ojos, el cual vamos a estar escuchando la semana que viene, el viernes, en el programa Palitroche. Dosis para mí, esas lágrimas. Regresamos aquí en su programa Politroche. Una pequeña rola que se agregó a esta lista de reproducción. Escuchamos a All That Remains con Undone. Ya hace mucho tiempo que no poníamos All That Remains. El buen Dan se alegró. No, me malentendiste, Dan. No, dije que andábamos con Tokio. O sea, andábamos con todo. Para que, bueno, estamos poniendo música que normalmente no ponemos. Esto es para que la gente que nos escucha vea que no nos encasillamos nada más en ciertos grupos. Tenemos también amplio criterio. Estamos abiertos a nuevas propuestas. Entonces, creo que también ustedes tienen ganas, o si no es de conocer nuevos grupos, escuchar diferentes canciones. Por ejemplo, si hablamos de Guns N' Roses, no escuchar Welcome to the Jungle, no escuchar November Rain, no escuchar Sweet Child O' Mine, escuchar otras canciones que quizá no se escuchan muy a menudo en otros lugares, porque muchas veces sí nos quedamos con esa mentalidad de, ah, esa canción es de tal grupo y bueno, pero ¿qué otra conocemos? Ya me dicen por acá, ah, es que no, ¿cómo creen? Dicen que pensaron que estamos poniendo a Tokyo Hotel. Ah, oh, ¿qué pasó? Pero bueno, no. Recuerden que aquí tenemos buena música. Ustedes nos piden la música, ustedes hacen estos soundtracks. Y así mismo, como ustedes las piden, nosotros se las damos. No es cierto. Las canciones, aclaramos. Porque ya me están viendo feo aquí en las conversaciones. Me pedían algo de la Sonata Ártica. Ya está aquí también lista de espera. Blanca, y creo que ya está por acá, creo que ya está quedando dormida, no está, ya no nos dice nada. Saludos para Laura 10, que ya se estaba conectando. Y nos llegaba una fotografía. Así que felicitáramos a una chica porque era su cumpleaños. Saludos para Fabi Torres, su cumpleaños el día de hoy. Muchas felicidades. Un abrazote y un beso. ¿Qué más nos dicen? Dice que... están ocupados, están planchando. Ok. Están alistando sus cosas para mañana. Bueno. Vamos a seguir. Ahí está. Ay. Es que estos micrófonos de hoy en día. Vamos a seguir mencionando las predicciones que tenía este Wayne Watkins. La última, bastante peculiar, esta petición, más que petición era como deseo, es que no habría mosquitos o moscas 100 años después. Los mosquitos, las moscas domésticas y las cucarachas habrían sido exterminados. Esto realmente lo desacertó por completo. Insectos como las chinches de cama están reapareciendo en diversos lados de Estados Unidos, otros países. Entonces hay que darle crédito a este ingeniero, porque quizá en 100 años el hombre pueda trasladarse de un continente a otro en un par de horas. Uno nunca sabe, entonces hay que estar pendiente de todo esto. Ya me dicen por acá, en tu cara, Walter Mercado. dicen también que no predijeron que el mundo iba a estar lleno de locas y locos. ¿Qué más? Dicen que señalábamos que cada hombre caminaría 16 kilómetros diarios. A lo mejor no los camina, pero sí se traslada en promedio esa distancia. En el Distrito Federal, Nueva York, Los Ángeles, Monterrey y Guadalajara, la cifra queda corta. Eso es muy cierto, nos trasladamos muchas veces más de 16 kilómetros. Entonces, tenemos que estar, si no es caminando un poco, tenemos que estar, muchas veces algunos corremos para alcanzar un camión. Entonces, pues no es exactamente lo mismo caminar 16 kilómetros de de golpe, ¿no? Seguidos, pero yo creo que a veces caminamos hasta más. Claro, en ligeras sesiones, pero yo creo que sí caminamos algunas veces, nada más. Mucho más de 16 kilómetros. Si ustedes están pensando, señores, señoritas, si a ustedes les gusta la música de Bjork, ahorita también vamos a poner algo de Bjork, los quiero invitar para que nos vayamos a la cumbre Tajín 2012. Sí, es Tajín, como la salsa es picante, porque Bjork regresa a México, entonces vayan anotando en su agenda. Va a estar Caifanes, Café Tacuba, Janel Mona, Shin in the Corner, el Instituto Mexicano del Sonido y muchos, muchos más en este festival Cumbre Tajín 2012. Se va a llevar a cabo en Papantla, Veracruz, del 17 al 21 de marzo. Los boletos, ya saben, por Ticketmaster, desde 336 pesos por un día o bien 1450 para todos los 4 días. Entonces, bueno, hay que estar pendientes. Ahorita a ver si les digo cuál es el cartel completo. ¿Qué les parece si vamos a escuchar algo de Seis Ojos? Ustedes lo van a estar escuchando la semana que viene en la entrevista, pero les adelantamos una rolita. Se titula Trivértice. Esperemos que la disfruten. Cierren los ojos. Suban el volumen. Y avienten su viaje. We'll be right back. para que no se pierda ese viajezote en el cual entramos, esas dualidades, todos esos complementos que adquirimos, esa mística. Vamos a ligarnos con esta canción de Bert Trepat. Estuvieron presentándose en el café André Breton este día. Ay, fue el día viernes, si mal no estoy. Sí, fue el día viernes, junto a Rotofunk y no recuerdo el nombre del otro grupo, ahorita les digo. Escuchen esta canción exquisita, apta para estas horas también. Si les gusta, echen una checada también a Ver Trepat, otra propuesta local, así como Seis Ojos, Bizet, Lobo Rey y en un momento más de Grial, que también vamos a estar programando. Entonces peguen aquí del programa por el Twitch. Revisamos. después de un rato de buen relax, regresamos aquí en Palitroche. Ver Trepa y Seis Ojos nos acompañaron en este bloquecito. ¿Qué tal la música, eh? Ya les dejamos el line-up de este festival Cumbre Tajín 2012, que se va a estar llevando ya en Papantla, Veracruz. Lo dejamos por día. ¿Quién va a empezar? ¿Quién y quién sigue? Se los leo rápidamente. Si ustedes quieren comprar el boletito, bueno, vamos a hacer primero precios para que ustedes digan: me conviene, voy. No, no me conviene, mejor lo gasto en otra cosa. El acceso matutino, es decir, de 10 de la mañana a 2 de la tarde por día, está en 250 pesos general, 200 pesos precio de estudiante. El vespertino, que tiene acceso todo el día, es 300 pesos general, 240 todo el día con descuento. El abono, esto incluye 5 días con acceso todo el día. El general tiene un precio de 1250 pesos y con un descuento 1000 pesotes. Y si ustedes quieren el acceso nocturno, es decir, al puro concierto por día, el general cuesta 250 pesos y con descuento 150. Entonces, bueno, ustedes ya pueden decidir qué día van a ir, qué día no van. Y este es el lineup. El sabadito 17 de mayo, Sonidero Mestizo empieza la fiesta. Sigue Pila Seca, División Minúscula, Los Daniels. Y cerrando el sabadito 17, Caifanes. El domingo 18 de mayo empiezan Los Cojolites, sigue Olodum, Los Joao, Celia Cruz All Stars y termina Willy Chirino. El lunes 19 de mayo, Tribu empieza las actividades, GC Cook, Rayo Bax, Bebe y Café Tacuba. El martes 20, Los Aquas Aquas, Pink Martini, The Baseballs, Benny y Gino Monoy. Y el miércoles 21, Oppo, el Instituto Mexicano del Sonido, Elan, Cine de O'Connor y B-York. Entonces, bueno, ustedes ya saben, se va a poner bastante interesante. El lema de este Cumbre Tajín es: una ciudad sagrada, una cultura viva. Entonces ya saben a dónde ir en marzo, del 17 al 21 de marzo. Bueno, estas zonas arqueológicas, parques, bueno, va a ser un viaje que realmente pueden aprovechar muy muy bien. ¿Qué les parece? Nos vamos con algo de B-York. Nos posteaban un video bastante interesante. Estamos viendo, está en el grupo de Facebook para que ustedes lo vean. Facebook.com/ Ay, este no, no es cierto. Bueno, en el grupo nos pueden encontrar como Programa Palitroche y en Radio Cusé. Entonces, ahí estamos también para sus propuestas. Antes de irnos con música de B-York, para no seguir atrasando una rolita que ya tenemos pendiente, vámonos con esto. Es de la Sonata Ártica. Es para el señor Miguel, que nos está escuchando. Saludos para el buen Don Migue, programador de los viernes, el programa Palitroche. Sonata Ártica. Y regresamos rápidamente. No, es más, vámonos con la Sonata Ártica y nos vamos después con B-York. Regresamos. Thank you. Como lo prometido es deuda, a continuación nos presentamos a The Grial. Ellos se presentaron el día jueves en el Barra Americano. Esta canción se titula Déjame. Estamos aquí en Palitroche. Veo con mirada fija la nada. La presión es como desnudarte toda el alma. Sueño que somos uno. Thank you. Vamos con algo de los Kings of Leon. Sí, o sea, aquí en Politroche. Nos dicen que esta es para Fabi Torres, porque es su cumpleaños. Esta es Birthday. It's in the way she often calls me out. It's in the cut of your pretty gown. You come on legs and your pantyhose. So precious with your bloody nose. Motown with your sound, you in the blink. Gonna bite the dust, can't fight with us. With your sound, you kill. So don't stop, get it, get it. Until you shed a head to watch the way I navigate. De lo inglés, vámonos a lo español. Así como somos de Trotamundos. Por cierto, saludos para toda la banda de parte de Eduardo Velázquez Mora. Esto es Lascano Malo, se titula Te Amo. Para los enamorados, estoy seguro que se la va a dedicar a chico. Por la cachonería que profesas en mi cama, porque a pesar del guarro que soy, tú eres una dama que calma y que tolera a toda su parentela, que pide a grito abierto que me mandes a la mierda por ser la locura, por ser mi delirio, por ser la enfermera que surte mis vicios, por ser la primera que salta al vacío sin más paracaídas que solo este cariño, y por ser precisamente mujer y un hombre, y que el Papa me lo perdone, pero es que tus calzones se han convertido en mi religión. Oh yeah, porque eres la mujer con la que siempre soñé. Y hay un millón de razones, deseos, pasiones, motivos y porqués para decirte amo. Esa luz que emanas desde el fondo de tu alma, porque llevas guardado siempre un as bajo la falda, por hoy, por el mañana, por lo que fue y que vino. Te amo tanto por lo que soy cuando estás conmigo, y por ser la cordura, esa que me ata al piso, por ser de mi causa abogada de oficio, por ser la torera con los pies más fríos, que quiso aventarse al ruedo conmigo. Y amén de que eres una mujer y un hombre, y que el diablo me lo perdone, pero es que tus calzones se han convertido en mi religión. Oh, porque eres la mujer con la que siempre soñé. Y hay un millón de razones, deseos, pasiones, motivos y porqués para decirte amo. Para decir, mujer, porque de ti provengo, y en ti culminará mi cuerpo, porque tienes todo puesto justo en el lugar correcto, porque tienes ese pelo, esa boca y esos senos también, mujer, porque sin ti me muero. Mi ser depende de esos besos que roban y que acarician, que lamen y que suspiran, que muerden y que le aplican un sentido a esta vida. La fe, la fruta que hay que morder. Y hay un millón de razones, las más bajas pasiones, distintas obsesiones, histéricas canciones, perversas fijaciones, fantásticos olores, orgasmos, erecciones, insanas condiciones, motivos suficientes ante un juez para decir. Siempre hay tiempo para dedicar canciones a la gente que te apasiona, esa gente que te inspira, esa gente a la cual le tienes muchas cosas que agradecer. La canción antepasada, titulada Te Amo, de Lascano Malo, fue dedicada para la señorita Claudia Romo, parte de Eduardo Velázquez, a su musa, su inspiración. Escuchamos algo del grupo venezolano Ernie, desde Punto Fijo, Venezuela, para el mundo. Estuvieron el año pasado aquí en Guadalajara. La primera vez que venían, tu- tuvimos la entrevista con ellos, exclusiva, un acústico también que nos dejaron. Y así sonaban ellos. Vamos con más música para que siga aquí en buen ambiente. Vamos con algo de J.J. Johansson, esta canción que nos pone en aprietos. ¿Por qué? Porque todos hemos tenido un dilema que resolver. Todos hemos tenido que tomar esas decisiones. Y seguido, una canción también del gusto del buen Hugo. Estoy seguro que a ustedes también les gusta. Esta canción de Fito Páez titulada Música para Camaleones. Regresamos. I don't wanna be your house. siempre estaré contigo. Yo siempre estaré contigo. Bueno, regresamos ya en esta última etapa del programa. Vamos despidiéndonos. Este programa ya de sábado 14, domingo 15 de enero. Ay, ay, ay, qué rápido se pasa el tiempo. Estamos ya dos programitas más para empezar febrero. Qué rápido se pasa el tiempo. Y bueno, así de rápido se pasa el tiempo cuando se disfruta. Esperemos que ustedes hayan disfrutado como nosotros disfrutamos llevar hacia ustedes este pequeño programa, que sin ustedes realmente, pues sin su aceptación, sin su seguimiento, no podría ser posible. Vamos a cerrar con un par de canciones. Esta nos la pide un buen fanático de Queen. Dice que es lo que faltaba en el programa, algo de Queen. Y algo más que tenemos aquí en la audioteca. Es... ¿cómo llamarlo? Es algo... algo único. Dicen que ya se nos está yendo enero. Realmente ya se está acabando enero. Hace unos días yo decía, híjole, ya año nuevo, vamos empezando. Pero ya qué rápido se está acabando enero. Creo que ya sé qué canción vamos a poner. Nada más déjenme encontrarla. Es algo de Pearl Jam. Una canción que viene relativamente... pensamiento más que una canción. Esa canción que, bueno, este pensamiento, mejor dicho, que muchas veces nos ha puesto, nos pone melancólicos, porque habla de una situación en especial. Cuando estás llegando a esa edad media, esa toma de decisiones de la cual dudas, la cual no sabes a dónde ir. Esta, pues, reflexión prácticamente es como un tono bastante peculiar de la voz de Eddie Vedder, de esa melancolía que es que te puede llegar de un lado a otro, de un instante a otro también. Vaya que es muy, muy interesante. Este pensamiento se llama... ah, no me lo dije. I'm Still Here, así se titula. Entonces, pues vamos con doblete. Es Queen con Bohemian Rhapsody. Y terminamos el programa con I'm Still Here de Pearl Jam. Un gustazo habernos acompañado. Nos escuchamos el próximo sábado. Recuerden, el viernes regresamos a cabina. No se pierdan las transmisiones de los demás programas. Todo el extenso... ¿cómo se puede decir? Esa extensa dosis auditiva que tiene Radio Cusey para ustedes. A partir de lunes, nosotros nos presentamos el viernes a transmitir. Buenas noches, pásenla muy bien y recuerden, es quincena, bueno, fue quincena, no se embarquen, guarden un poquito, nunca saben cuándo la van a ocupar. Baigón verde. Is this just fantasy? Caught in a landslide, no escape from reality. Open your eyes, look up to the skies and see. I'm just a cool boy, I need no sympathy, because I'm

zapatito azul, dime cuántas rimas tienes tú. ¿Cuántos pandilleros has matado para que te persiga el Estado? Que todos los hechos tienen un efecto. Ofendes el machín que es poderoso y al infierno. Así que apaga tu micrófono y vete a tu casa. Vuelta a ver los Simpsons hasta la madrugada. Óyete unos discos de Café Tacuba. Pídete una pizza pa' dormir con la grura. El micrófono se ha vuelto un arma de moda. El micrófono se ha vuelto un arma de moda. El micrófono se ha vuelto un arma de moda. El micrófono se ha vuelto un arma de moda. Con 8 temporadas, ponte tus tenis y saca a bailar a dos señoritas que tengan bigotito pa' que una la puedas besar. Si en la calle te encuentras a los que insultaste, di que fue otro y que le pegaste. Solo lo solo, Big Metra, Tupac, Claudio Yarto, Selena, da igual. Que todos los hechos tienen un efecto. Ofendes un machín que es poderoso y al así cielo. Que apaga tu micrófono y vete a tu casa. Ponte a ver los Simpsons hasta la madrugada. Oye, tú unos discos de Café Tacuba. Pídete una pizza pa' dormir con la gruda. El micrófono se ha vuelto un arma de moda. El micrófono se ha vuelto un arma de moda. El micrófono se ha vuelto un arma de moda. El micrófono se ha vuelto un arma de moda. Catch me up. to me over the phone. She wanted to see other people. I thought, well then, look around. They're everywhere. Said that she was confused. I thought, darling, join the club. 24 years old, midlife crisis. Nowadays hits you when you're young. I hung up, she called back, I hung up again. The process had already started. This had happened quick. I swear I died inside that night. A friend he called, I didn't mention a thing. The last thing he said was, be sound. Sound. I contemplated an awful thing, I hate to admit. I just thought those would be such appropriate last words. But I'm still here. Small. So small. How could this trouble seem so big? So big. Well, the palms in the breeze still blow green. The waves in the sea still absolute blue. But the horror. Every single thing I see is a reminder of her. Never thought I'd curse the day I met her. And since she's gone and wouldn't hear, who would care? Good would that do? But I'm still here. So I imagine in a month or 12, I'll be somewhere having a drink, laughing at a stupid joke or just another stupid thing. And I can see myself stopping short, drifting out of the present, sucked by the undertow and pulled out deep. And there I am standing. Wet grass and white headstones, all in rows. And in the distance, there's one, off on its own. So stop, kneel. Picture a sober awakening, a re-entry into this little bar scene. Sip my drink till the ice hits my lip. Order another round. And that's it for now. Never been too good at happy endings. Y quedó esta hermosa música de Alan Barrientos y quedó esta hermosa canción. Tiene el año su éxito y vuelve. io che ne siano sempre meno. Non so se maniera di che sono le cose motivo per un po' di Un saludo de parte de Carmen Reyes de Bizet para todos los que escuchan Palitroche. Sigan sintonizándonos, puro rock and roll. Gracias.